La linterna de a la linterna de Diógenes en las ondas libres de Iroli Ratia. Bienvenidas, ya lo escuchéis a través del 107.5 de la FM si escucháis desde Bilbao. Bienvenidas si escucháis a través de la emisión en directo en internet, como todos los miércoles a partir de las 7:30. Y bienvenidas si escucháis el podcast en cualquier otro momento y desde cualquier lugar. Bienvenidos si lo escucháis desde Argentina, desde Canadá, desde cualquier punto. Bienvenidos porque en algún momento nos encontramos a través de los auriculares o de los altavoces. Bueno, formulados todos los saludos, me presento, soy el profesor Arcadio y tenemos con nosotros a Juana Pistolas. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta, ¿no? Como todas las semanas, en esta linterna de Diógenes, en este programa de historia. Y Juana está de vuelta, que bueno, por lo menos hoy con nosotros vamos a ir a la Isla de los Vinilos, ¿no? Juntos. Cierto, cierto. Ya veréis lo que nos espera allí. Lo que no sabemos en qué medio de transporte iremos. Bueno, y este programa de historia, este programa de filosofía, bueno, de todas las humanidades que nos podamos imaginar, se emite todos los miércoles de 7:30 a 9 aproximadamente en Iroli Ratia, al 107.5 de la FM. De todos los humanismos, más que de todas las humanidades. Sí, quizás sea más preciso. Bueno, y tenemos recién comenzadita la temporada, apenas 3 programas, este sería el cuarto, si no me equivoco, así ahí a bote pronto, y bueno, con muchas ideas, ¿no, Juana? Con muchas ideas, con muchos proyectos, muchas entrevistas interesantes, muchos temas de los que tratar, muchas ganas de quemar las ondas. Y a lo largo de esta temporada tendremos nuestras entrevistas, ¿no?, a diferentes especialistas en historia. Incluso quizás tenemos como objetivo marcar algunas entrevistas a algunos colectivos o gentes implicadas en diferentes luchas. Y bueno, tenemos también nuestro contacto con los misteriosos náufragos de la Isla de los Vinilos, que semana tras semana pues nos pondrán alguna que otra canción y nos hablarán de esa canción precisamente con su sapiencia desde los calores y su soleada playa. Y sin más dilación, así con pipeling o pipeling, como se diga de fondo, vamos a pasar directamente a los contenidos. Los fenicios fueron intrépidos navegantes que comerciaron a lo largo de todo el Mediterráneo, poniendo en contacto las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto con los pueblos mediterráneos. En el programa de hoy hablaremos de los fenicios, un pueblo que fue trascendental en el desarrollo de la civilización occidental. Y también visitaremos una semana más la Isla de los Vinilos, donde nos esperan nuestros dos náufragos favoritos, con buena música preparada para que la escuchemos, mientras nos cuentan jugosas anécdotas. Hoy nos traen a los Who. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, los fenicios. Una pequeña franja costera en lo que sería el actual Líbano, de unos 200 kilómetros de norte a sur y poco más de 40 kilómetros hacia el interior, unas pocas ciudades-estado independientes emprendieron intrépidos viajes a lo largo del Mediterráneo, dejando su impronta en todas sus costas. Biblos, Tiro, Sidón son algunos de los nombres de esas ciudades construidas a lo largo de una costa abrupta y rocosa. Pese a su estrechez en materia de tierras, la rocosa y accidentada costa ofrecía de trecho en trecho magníficos puertos y abrigos naturales, del mismo modo que los montes proporcionaban excelentes maderas que los habitantes de la región utilizaban en la construcción de embarcaciones. Estas ciudades, si miraban hacia el este, hacia el interior, se encontraban con montañas y terrenos accidentados. Así que miraron hacia poniente, hacia el mar. Estas ciudades trataron de obtener en el mar el espacio y sustento que la geografía les negaba. Se hicieron excelentes marineros, grandes colonizadores y comerciantes emprendedores, poniendo en relación, por vez primera quizás en la historia, los productos y cultivos de Oriente y Occidente. Y a estos navegantes, los demás pueblos mediterráneos les conocieron con el nombre de fenicios. Para hablar de los fenicios, contamos con Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya estuvo con nosotros la temporada pasada hablándonos de la colonización griega. Adolfo, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muchas gracias a ti, Arcaita. La temporada pasada nos hablaste de la colonización griega. Hoy es un tema diferente, pero no nos movemos del Mediterráneo. No, desde luego, y además hay, ya comentaremos seguramente, hay muchos puntos de contacto entre fenicios y griegos y la colonización de ambos, sí. Es bastante conocido que los fenicios fueron grandes navegantes y comerciantes que extendieron sus rutas por todo el Mediterráneo. Pero, Adolfo, ¿quiénes fueron estos fenicios? ¿Cuál es su origen? Es muy difícil saber cuál es el origen de un pueblo, sobre todo cuando ese pueblo o esa cultura no nos ha dejado su propia visión, ¿no? Porque ese yo creo que es el principal problema que tenemos con los fenicios, ¿no? Es decir, sobre los griegos podemos discutir lo que nosotros pensamos y lo que ellos pensaban, pero con los fenicios no, porque no sabemos lo que ellos pensaban de sus orígenes. Por lo tanto, tenemos que acudir a otro tipo de fuentes. Puede ser la arqueología, puede ser la visión que otros pueblos que fueron contemporáneos suyos nos dan de ellos, ¿no? El origen. Cuando empezamos a escuchar sobre los fenicios, estamos ya pues en el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Son los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, los primeros que nos dicen que los fenicios son las gentes que viven en ciudades como Tiro, como Sidón. Ahora, arqueológicamente, pues podemos decir que estas gentes, aunque solo podemos llamarlos fenicios desde el siglo VIII, quizás desde un poco antes, pues llevaban viviendo en ese territorio que tú has descrito, pues sin duda a lo largo de todo el segundo milenio antes de Cristo y probablemente desde mucho más atrás, ¿no? Es decir, el origen entre todas estas poblaciones semíticas que se establecen en el Próximo Oriente, pues quizá a partir del tercer milenio, segundo milenio, acumulación de poblaciones, acarreo de poblaciones, llegadas de gentes, pero lo que sí podemos decir arqueológicamente es que hay una gran continuidad en el poblamiento en estas ciudades, en Tiro, Sidón, Biblos, Sarepta, pues desde la actualidad, porque la mayor parte siguen habitadas y eso dificulta su conocimiento, pues por lo menos hasta el segundo o el tercer milenio antes de Cristo. Entonces, aquí hay que distinguir, por lo tanto, dos cuestiones, es decir, cuándo los griegos empiezan a llamarlos fenicios y cuándo estas poblaciones han ido creando su estructura política, social, comercial. Para centrarnos y no ir demasiado al pasado, podemos decir que por lo menos desde la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, qué sé yo, 1600, 1500, 1400 antes de Cristo, hay una continuidad muy fuerte entre estas poblaciones que vamos a llamar fenicios y sus antepasados. Ya hablarían una lengua semejante a lo que conocemos como lengua fenicia y, sobre todo, ya tienen unas estructuras políticas de tipo palacial, unas estructuras económicas basadas también en la agricultura que vamos a percibir todavía en el primer milenio, ¿no? Por lo tanto, bueno, todos los problemas de etnogénesis son muy complejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con estas cuatro pinceladas y algunas que veamos, quizá no resolvamos, es decir, el historiador muchas veces no resuelve el problema, ¿no? Pero por lo menos sí aportamos los elementos para que podamos reflexionar sobre el problema, ¿no? En la Odisea, Homero dice de los fenicios que son marineros ambiciosos, que en su negro barco llevan 1000 baratijas. ¿Con qué comerciaban las ciudades fenicias? Pues efectivamente con todo. Es decir, la importancia de esta costa, de la costa sirio-palestina, es que es un punto clave, diríamos, de ruptura de rutas, de cambio de transporte. Es una zona a la que acceden todas las rutas caravaneras que se internan por el desierto sirio, que llegan a Mesopotamia, que desde Mesopotamia acceden al Golfo Pérsico, que acceden a la altiplanicie irania, que acceden a la zona de Armenia, que llegan también rutas desde Anatolia, rutas siempre terrestres, y, naturalmente, como están en la costa, están en el punto al que se puede acceder por mar. Por lo tanto, esa es la clave, ¿no?, que explica la importancia de los fenicios. Allí llegan rutas caravaneras y allí llegan barcos. Y en estas ciudades se produce el intercambio. Los barcos cargan productos que llegan desde tierra, los barcos descargan productos que llegan desde el mar. Productos todos, fundamentalmente metales. Claro, los metales son los principales productos que se comercian en la antigüedad, porque en un tamaño pequeño pueden generar un valor añadido enorme, sobre todo si son metales preciosos, claro, sobre todo la plata, que es el gran metal que va a servir para las transacciones en todo el Mediterráneo Oriental. Además de metales, pues tenemos pieles, tejidos, esclavos, naturalmente, marfil, todo tipo de productos que nos podamos imaginar. Curiosamente, la Biblia, no olvidemos que los hebreos, ¿no?, el mundo hebreo, fue contemporáneo durante bastantes siglos del mundo fenicio, y los profetas bíblicos conocían muy bien las ciudades fenicias, aunque solo fuera para hablar mal de ellas, naturalmente, pero nos dan toda una serie de catálogos en muchas ocasiones de esos productos, ¿no? Madera, la madera, el cedro del Líbano, pero, como digo, también sobre todo productos que llegan y que salen de allí. Metales que llegan de Anatolia, del Asia Central, del Mediterráneo, pieles, tejidos, alfombras, esclavos, todo este tipo de productos se deposita, llega a estas ciudades y allí cambian de medio de transporte. Naturalmente, los fenicios ejercen este papel que hoy también conocemos, el papel de intermediarios, y por lo tanto de ahí deriva su gran riqueza. El ser intermediarios, además también de navegar con sus barcos para buscar materias primas, los convierte en ciudades, en territorios enormemente ricos, ¿no? Has mencionado precisamente el cedro del Líbano. Biblos comerciaba con Egipto este cedro del Líbano y lo intercambiaba por papiros y trigo. De la redistribución de papiros por parte de esta ciudad fenicia, de Biblios, hacia el resto del Mediterráneo, ¿provendía la palabra griega para libro, biblion? Sí, claro, evidentemente. Sí, los griegos conocen, los griegos aprenden a escribir porque los fenicios se lo enseñan, esto lo sabemos perfectamente, ¿no? El alfabeto griego es la adaptación a la lengua griega del alfabeto fenicio. Y claro, los fenicios, igual que todos de pequeñitos empezamos a escribir, ninguno empezamos a escribir sobre las paredes, ¿no? Empezamos a escribir sobre papel, de la misma manera que los mesopotámicos escribían sobre tablillas de arcilla. Cuando los fenicios enseñan a escribir a los griegos, les enseñan también las herramientas, los instrumentos de la escritura. Por lo tanto, el papiro en el que se escribe, el papiro que los fenicios utilizan para escribir y que los griegos van a utilizar para escribir, los griegos lo conocen con el nombre de la ciudad principal de la que proviene esa materia. Por lo tanto, la palabra biblos, biblion en griego, tiene que ver con la ciudad de Biblos, ¿no? Efectivamente, eso es otro de los elementos, ¿no?, que nos muestra esta importancia cultural y este intercambio. Y los griegos no conocen el papiro directamente a través de Egipto en un primer momento, sino a través de los fenicios, a través de Biblos, ¿no? Por lo tanto, ese nombre genérico que seguimos utilizando para libro, biblioteca, bibliografía, pues tiene su origen también en el mundo fenicio y en el aprendizaje griego de la escritura a partir de los fenicios, efectivamente. También en el resto de Oriente Medio, los fenicios se dedicaron a vender productos de lujo, perfumes, vidrería, joyas. Estaban especializados, entre otras cosas también, ¿no?, en redistribuir estas, digamos, piezas con un valor añadido, como has comentado antes, a los diferentes centros palaciegos, ¿no?, de las civilizaciones del Oriente Próximo. Claro, claro, claro, efectivamente. Es decir, una vez tenemos que tener en cuenta que, bueno, en un barco fenicio, y conocemos alguna descripción, ¿no?, curiosamente, Jenofonte, el autor griego, nos describe un barco fenicio de su época, ¿no? Es decir, mucho tiempo después de que los fenicios iniciaran sus navegaciones, ¿no? Y, claro, un barco fenicio debía de ser una auténtica maravilla, ¿no? Un barco tiene una capacidad limitada, una caravana tiene una capacidad limitada, por lo tanto hay que procurar llevar productos que generen mucha riqueza. Por lo tanto, la especialización en el comercio de lujo es una manera de rentabilizar la expedición. Es decir, si llevamos productos que valen poco, pues perdemos espacio. Es decir, llenamos el barco de cosas que valen poco, llenamos la caravana de cosas que valen poco, pues no obtenemos beneficio. Hay que llevar productos que escaseen en las zonas a las que se lleva ese producto. La cuestión del lujo es una cuestión siempre muy muy relativa, ¿no? Es decir, una cosa es de lujo cuando le asignamos un valor, es decir, un pedazo de hierro, un pedazo de oro, no nos vale para nada a menos que le asignemos un valor. Una vez que le asignamos un valor, si lo transportamos a las zonas en las que no existe y tiene ese valor, los beneficios pueden ser enormes, ¿no? Por lo tanto, los fenicios, que conocen muy bien, no solo conocen bien las demandas del, vamos a llamarlo, del mercado, sino que crean también nuevas demandas, aportan productos nuevos, productos desconocidos, a los que los reciben les asignan inmediatamente un gran valor, ¿no? Por lo tanto, hoy diríamos que son grandes conocedores del mercado y que generan además una demanda de productos. Por lo tanto, en sus barcos, en sus caravanas, transportan aquellos productos que tienen una demanda especial en lugares determinados. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, claro. Aunque transportemos productos de gran valor, siempre nos quedan huequecillos en la carga. Y si metemos 200 ánforas llenas de vino precioso, pues en los huecos siempre nos va a quedar espacio para una baratija, para un articulito de poco valor, pero que como no nos ocupa sitio, porque lo podemos meter entre la carga importante, también le damos salida, ¿no? Es a lo que me refería antes, ¿no? Un barco fenicio, una caravana fenicia, lleva todo tipo de productos, de lujo, de gran lujo, destinados a las cortes de los palacios a los que se dirigen, pero también baratijas, productos de muy bajo precio, destinados a otro público con un menor poder adquisitivo, pero que de ninguna manera se va a despreciar, ¿no? Y esto es un poco una característica, ¿no?, de los fenicios. Todo aquello de lo que puedan obtener beneficio, grande o enorme o pequeño, va a ir en sus barcos, ¿no? Por consiguiente, claro, los grandes productos de lujo no los vamos a encontrar nunca. Los grandes cargamentos de plata, los grandes cargamentos de marfil, los tejidos, los tapices, las alfombras, eso no los vamos a encontrar jamás porque se han destruido, se han deteriorado. Vamos a encontrar, curiosamente, el producto, digamos, la baratija, el producto que complementaba el gran cargamento, pero es lo que el arqueólogo al final va a encontrar. El humilde vaso, la humilde cerámica, la humilde vajilla, el ánfora. Una ánfora, pues no nos dice nada, pero una ánfora puede llevar un cargamento de 30 litros o de 30 kilos de aceite o de vino. Si vemos en una excavación un humilde tiesto de ánfora y no conocemos el valor histórico que eso tiene, podemos despreciarlo. Esta gente solo llevaba tiestos. No, esta gente transportaba ánforas. El ánfora es el envase, eso no vale. Nosotros disponemos de él, lo tiramos al bidón de reciclaje. Lo que importa es el vino que lleva dentro. Gracias a la arqueología podemos saber el cargamento de estas ánforas, podemos saber muchas veces el vino, de dónde es, de dónde viene, y a veces podemos certificar el gran valor de ese objeto, ¿no? Entonces, este comercio global de productos de gran lujo, de productos también de pequeño coste, es una característica muy típica de los fenicios, ¿no? Todo aquello que puede dar el más mínimo beneficio es transportado, es comercializado. Al parecer, si no me equivoco, el propio nombre de fenicios que les adjudicaron los griegos proviene de uno de sus productos estrella, el púrpura, un tinte rojizo muy, muy preciado. ¿Qué era el púrpura? La púrpura, la palabra fenicio, phoenix, significa en griego, significa rojo. Probablemente tiene que ver con la púrpura, a lo mejor no, hay muchas teorías al respecto, ¿no? También el phoenix puede ser la palmera, y puede que phoenix sea un término que se refiere a la gente roja, a la gente roja tostada por el sol, o a la gente de la palmera, y con el tiempo también al ámbito de la púrpura se le aplique eso. Pero efectivamente los fenicios fueron importantes también por la elaboración y comercialización de la púrpura. La púrpura es un tipo de tinte muy difícil de obtener y sobre todo muy caro, porque para poder hacer púrpura es necesario matar no sé cuánto, para poder hacer un kilo de púrpura hay que matar miles de pequeños moluscos. El molusco se llama murex. Hay varios, uno es el murex. En España, sobre todo en el sur de España, ese molusco se le llama, por ejemplo, en la zona del sur de Cádiz, se le llama la cañailla. Es un tipo de molusco que podemos encontrar en las pescaderías, ¿no? Y se puede comer. Tiene una pequeña glándula, muy pequeña, y bueno, hay que utilizar muchos miles de múrices para poder fermentarlo, tenerlo en cocción, en decocción, en fermentación, no sé qué, para poder extraer este tinte, es un tinte en el fondo, de púrpura. Claro, al ser un producto, un poco como decíamos antes, al ser un producto que requiere muchísimo esfuerzo y que por lo tanto es carísimo, porque claro, hay que tener en cuenta la cantidad de mano de obra que se necesita, toda la cantidad de mecanismos para su extracción, es un producto solo accesible para los ricos, para los muy ricos. Por eso la púrpura se convierte, aparte de pues, el color rojo, ¿no?, que siempre está muy vinculado al poder, etcétera, pero la púrpura se convierte en un elemento destinado a las casas reales, a los que gobiernan. Son los únicos que pueden pagarse estos tintes para teñir sus ropas, ¿no? Por lo tanto, la púrpura es uno de estos objetos, uno de estos artículos, una de estas manufacturas que los fenicios elaboran. Se han encontrado restos de elaboración de púrpura en varias ciudades fenicias, en la península ibérica también se han detectado probablemente zonas de elaboración en el entorno gaditano, y con una fórmula, no vamos a decir secreta, probablemente no fuera secreta, pero sí que los fenicios tenían una tecnología muy avanzada para elaborarlo, sabían muy bien cómo elaborarlo, ya digo, era un producto bastante caro, bastante costoso, que estaba solo al acceso de la gente auténticamente rica. Como son ellos los elaboradores y los distribuidores de este producto, pues también se vincula, y como es rojo también, que es un poco el sentido de la palabra phoenix, pues también se les vincula a los al nombre de los fenicios con la púrpura. Pero el nombre de los fenicios probablemente no tiene que ver en un primer momento con la púrpura, aunque al final terminará vinculándose también con este producto tan característicamente fenicio. Como has comentado, de hecho, este color rojo, ¿no? Precisamente por su alto valor, por su alto coste, acabaría adquiriendo un gran significado simbólico. Pues el púrpura era el color que representaba la divinidad en Roma, el color de los emperadores, incluso los papas, ¿no? Sí, sí, claro, claro, evidentemente. Esto tiene que ver también con el proceso de expansión y colonización fenicia. Son los etruscos los que introducen las telas de púrpura, primero en el mundo etrusco, que son los primeros con los que los fenicios están en contacto en Italia, y del mundo etrusco pasa al mundo romano. Es decir, es la vestimenta que marca el poder. Tengamos en cuenta, por ejemplo, ¿sí? para hacernos idea de lo cara que es la púrpura. Normalmente en el mundo romano sabemos que la púrpura sirve para caracterizar la vestimenta de los cónsules, por ejemplo. Pero los cónsules no llevan toda la toga de púrpura, llevan una banda en el lado externo. Es decir, no van a utilizar la púrpura totalmente, digamos, para teñir la toga, sino que lo que van a hacer es poner solo una banda, ¿no? Porque es muy cara. Entonces, en ese sentido, es un elemento de simbolismo, de prestigio, pero tampoco van a echar todo el resto en hacerse una túnica de púrpura, ¿no? Con decorar el borde, los magistrados principales un borde más ancho, los magistrados secundarios un borde más estrecho, eso ya denota este poder simbólico de la púrpura, ¿no? Es monopolio solo de los magistrados con autoridad, con imperium, el llevar elementos con púrpura, ¿no? Y efectivamente tiene que ver, pero también en el mundo oriental, claro, la púrpura es un elemento fundamental. Hombre, el rojo siempre tiene, ya lo sabemos, a lo largo de la historia, un papel muy importante, ¿no? Es el color de la sangre, es el color de la vida, naturalmente, y el disponer de un tinte tan brillante, claro, la púrpura da un... efectivamente no tenemos más que ver el vestido de los cardenales, ¿no? Un rojo intenso, un rojo brillante, denota una autoridad por encima de los demás, ¿no? Entonces no es extraño, como digo, que la púrpura haya tenido esta importancia a lo largo de la historia y evidentemente nuestra cultura, que es heredera del mundo romano, la Iglesia adoptó inmediatamente los símbolos de poder romano, utilizó la púrpura, el rojo como elemento para marcar a sus principales miembros, ¿no? Naturalmente. Los fenicios parten del extremo oriente del Mediterráneo, de lo que sería el actual Líbano, y desde allí van estableciendo diferentes rutas comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo. ¿Por dónde establecen el comercio las diferentes ciudades fenicias? Bueno, pues efectivamente por todo el Mediterráneo, es decir, hoy podemos seguir, y aquí también la arqueología nos ha ayudado muchísimo, podemos seguir todo el recorrido de los fenicios con restos arqueológicos, pues en todo el Mediterráneo, es decir, desde el mundo griego, donde sabemos que hubo presencia fenicia en algunas zonas desde muy antiguo, hasta el Mediterráneo central, el sur de Italia, la isla de Cerdeña, la isla de Sicilia, el norte de África, Cartago, por supuesto, la costa de lo que hoy es Túnez, de lo que hoy es Argelia, de lo que hoy es Marruecos, y las costas de la península ibérica, tanto las mediterráneas como incluso las atlánticas, y llegando incluso a las costas atlánticas de la península ibérica y de África, ¿no? Es decir, en todos estos sitios conocemos restos de distinto tipo, pequeñas factorías, hasta grandes ciudades fundadas por los fenicios, ¿no? Y fueron, no a la vez, no fue un proceso corto, sino que fue un proceso de varios siglos, el que les permitió a los fenicios ir estableciendo sus factorías, sus ciudades, sus centros de control político, territorial, comercial, por el Mediterráneo e incluso por el Atlántico, ¿no? Es una especie de gran ola que poco a poco va llenando toda una serie de enclaves de centros fenicios, muchos de los cuales son bien conocidos gracias a los textos antiguos y gracias también a la arqueología, ¿no? Es decir, hoy conocemos bastante bien qué sé yo, la presencia fenicia en el sur de Creta, en sitios como Comos. Conocemos centros en Cerdeña como Sulci, como Tarros, conocemos centros en Sicilia como Motia, por supuesto Cartago, conocemos centros en la península ibérica, empezando por la gran ciudad fenicia de la península, Cádiz, Gadir, conocemos toda una serie de factorías fenicias en la costa malagueña, granadina, alicantina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un proceso colonizador que abarca, como ya digo, buena parte del Mediterráneo antiguo, incluyendo también las costas atlánticas. ¿Llegaron hasta el Canal de la Mancha por metales? Es decir, restos arqueológicos directos no tenemos. Sí que es muy probable que accedieran, aunque no a través de rutas directas, esto es una cuestión que está en debate, sí pudieron haber accedido a las zonas de estaño de la zona, del territorio bien de Inglaterra, de Cornwall, bien de la Bretaña francesa. Lo que pasa es que arqueológicamente no podemos certificarlo, no tenemos restos arqueológicos de presencia fenicia. Pero sí que es probable, y eso incluso los propios autores griegos y romanos nos lo dicen siglos después, que estas poblaciones pudieran transportar en sus barcas muy rudimentarias, pudieran transportar metales bien hacia las costas francesas, bien hacia las costas del noroeste de la península ibérica, donde también las casitérides, lo que sería el territorio de Galicia, era rico en metal, y los fenicios podrían haber accedido a estos territorios intermedios. Ya digo, por lo que sabemos hoy día, es decir, la arqueología es siempre sorprendente y nadie descarta o puede descartar que un día se encuentren restos concretos de presencia fenicia en esos territorios. Hoy, arqueológicamente, no podemos asegurarlo. Si sabemos que los fenicios navegan por la costa atlántica de la península ibérica, pues por supuesto llegan hasta la zona del Tajo, hasta la zona incluso del Duero. En siglos posteriores tenemos restos de presencia fenicia en las costas gallegas, y a través de estas zonas intermedias, a través también de rutas fluviales en el mundo, en Francia las rutas fluviales tienen un papel muy muy importante, pueden haber llegado productos metálicos de estas zonas de Bretaña, de Cornwall, etcétera, hacia el Mediterráneo. Probablemente, como digo, a través de caminos indirectos, de rutas indirectas, ya digo. Arqueológicamente, hoy día no disponemos de testimonios del mismo tipo que los que conocemos muy bien en el sur de la península ibérica, ¿no? Ya digo, la arqueología puede cambiar el panorama en cualquier momento, ¿no? Pero claro, los historiadores tenemos que trabajar con hechos. No podemos afirmar algo para lo que no tengamos respaldo directo, testimonios directos, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que hoy podemos decir con los datos que tenemos. Supongo que es aún más complicado el verificar lo que dijo el propio Herodoto, ¿no? Que llegaron a circunnavegar el continente africano. Eso es difícil de comprobarlo, porque efectivamente la circunnavegación a la que alude Heródoto fue una empresa, yo estoy convencido de que existió, incluso utilizando los datos del propio Heródoto, es probable que el propio Heródoto, aunque no se la cree, esté certificando su realidad. En cualquier caso, la que nos cuenta Heródoto es una circunnavegación puntual, concreta, dura 3 años, se dice que cuando llega el otoño paran en la costa, cultivan el terreno, recogen la cosecha y vuelven a salir el año que viene. Aunque eso hubiera sido cierto, y ya digo, no tiene por qué no haberlo sido, las huellas arqueológicas de eso serían imposibles o muy difíciles de encontrar. Es decir, un grupo de gente que está unos pocos meses en un territorio, en un terreno, que no sabemos cuál pudiera ser, la huella arqueológica que eso deja es nula. Por lo tanto, o casi nula. Por lo tanto, aunque hubiera sido realidad, y yo, insisto, pienso que puede haber sido realidad, no podríamos corroborarlo con datos materiales. Sería una suerte tremenda que una prospección, una excavación, localizara un punto en el que un grupo de personas, pocas, habrían estado 6 meses, ¿no? Sería un golpe de suerte localizar una huella arqueológica de eso. Pero sí hay indicios de que puede haber sido cierto. Los fenicios conocían, creían conocer la forma del continente africano, partían de unos conceptos geográficos muy distintos de los nuestros, y sobre todo de la ausencia de medios, como pueden ser los nuestros, de medios técnicos, de medios mecánicos, para establecer con precisión la longitud y la latitud, ¿no? Eso no disponían de esos medios, ¿no? Pero no es improbable que hubieran podido circunnavegar África, y además por la ruta por la que ellos lo hacen, ¿no? Que sería de este a oeste, es decir, saldrían de la zona del Mar Rojo, desde allí seguirían descendiendo hasta la zona del Cuerno de África, del Cabo Guardafui, una ruta que no plantea demasiados problemas, podrían descender por el Índico, incluso hasta la zona de Madagascar. Sabemos que la navegación no plantea excesivos problemas para los barcos antiguos, y luego el último tramo, claro, ahí ya no lo sabemos con certeza, pero no habría sido imposible. Yo creo que, aunque no podamos dar con la certeza absoluta, probablemente no es imposible. Y el propio Heródoto, que no se lo cree, como digo, nos da algún dato sobre la posición del Sol, que a él le resulta extraño, y que, claro, solo se puede ver esa posición del Sol, que nos dice Heródoto, cuando se atraviesa el Ecuador. Hoy sabemos que cuando se atraviesa el Ecuador cambia radicalmente la orientación del Mediterráneo. Nosotros somos personas del hemisferio norte. Ellos no conocían con exactitud el tamaño de la Tierra, no conocían la diferencia que se produce cuando se pasa el Ecuador, el cambio de corrientes, el cambio de sentido, incluso cuando abrimos el desagüe y cae el agua, va en sentido opuesto a como lo vemos en el hemisferio norte, ¿no? El Sol aparece con unas coordenadas distintas a como aparece en el hemisferio norte. Entonces, hay cosas en el relato de Heródoto que nos sugieren que debieron de cruzar el Ecuador, por lo menos, lo cual es bastante. Si luego dieron la vuelta o no a África es algo que no podemos saber con certeza, pero que por lo menos debieron de cruzar el Ecuador, del propio relato de Heródoto, insisto, que no se lo cree, probablemente sí cruzaron el Ecuador. Y una vez que cruzan el Ecuador, pues bueno, pueden haber seguido o no, ya digo, pero yo no lo veo imposible de todo tipo. Antes nos has mencionado otra de las herencias más perdurables que debemos a los fenicios, el alfabeto. Sí. ¿Por qué tiene tanta importancia la transmisión de la escritura alfabética? ¿Qué tiene de especial el alfabeto fenicio? Pues mira, te lo voy a decir muy fácilmente, aunque sí, no todo, es decir, sabemos que en nuestras sociedades contemporáneas la alfabetización universal es un fenómeno relativamente reciente, es decir, todavía podemos conocer cualquiera de nosotros a personas mayores, a personas que han podido nacer en los años 20, que a lo mejor todavía no saben escribir, es decir, no pensemos que la existencia de un alfabeto permite que todo el mundo sepa leer y escribir, hace falta una política cultural, etcétera. Pero te digo una cosa muy sencilla: el alfabeto fenicio, el griego, el nuestro, es tan sencillo que un niño de 5 años es capaz de dominarlo. Todos hemos aprendido a escribir con 5, bueno, ahora no sé a qué edad se aprende a escribir, porque como los sistemas educativos cambian, pero un niño con 6 años ya sabe escribir. Esa es la gran ventaja. A diferencia de los sistemas como el jeroglífico o como los sistemas cuneiformes, que hacían falta decenas y decenas de años para poder dominarlo. Nuestro sistema es tan fácil, que con 6 años, es decir, todavía sin haber tenido formada nuestra personalidad, sin haber sido capaces de racionalizar lo que estamos haciendo, ya podemos escribir. Y esta es la gran ventaja. Un sistema con muy pocos signos, 26, 27 signos, signos muy sencillos, de trazo muy sencillo. Los signos fenicios son prácticamente igual que los nuestros. Hombre, si vemos un texto fenicio pues y no estamos acostumbrados, puede parecer que son distintos, pero son muy sencillos. Pensemos cómo escribimos nosotros una A o una B o una C. Si levantar el lápiz del papel con un solo trazo, podemos hacer un signo. Y solo son 26, 27 signos. Es muy sencillo, es muy fácil de aprender, no requiere grandes herramientas, es decir, no requiere, como el jeroglífico egipcio, un dominio del dibujo, un dominio, por supuesto, de los códigos lingüísticos, de las sílabas, etcétera. Es un sistema muy fácil. Y al ser un sistema muy fácil, permite que la la posibilidad de que un número mayor de personas puedan acceder a él aumenta. Insisto, eso no quiere decir que todos los fenicios supieran leer y escribir de la misma manera que no toda la gente que vivía en España o en Europa en los años 30 sabía leer y escribir. Ojo, las tasas de analfabetismo eran enormes y en muchos países actuales siguen siendo enormes a pesar de que utilicen nuestro alfabeto, ¿no? Es decir, el hecho de que el sistema sea fácil no quiere decir que todo el mundo necesariamente sepa leer y escribir, pero sí que la proporción de personas que pueden acceder a ese sistema de escritura es enormemente mayor al que requieren sistemas como el jeroglífico egipcio o como los sistemas cuneiformes de Mesopotamia, que requieren largos años de aprendizaje. Esa es la gran ventaja, esa es la gran innovación que los fenicios introducen. Y sabemos que los fenicios hacían un uso extraordinariamente grande de la escritura. Otra cosa es que no conservemos, por los problemas de transmisión y demás, que no conservemos gran parte de estos documentos. Pero en cualquier excavación de las que ahora se están haciendo, se han hecho en los últimos años en España, en Italia, en el norte de África, es relativamente frecuente encontrar restos de cerámica con algún signo fenicio escrito, incluso con alguna frase escrita. ¿Esto qué quiere decir? Que no te diré que todo el mundo está escribiendo todos los días, pero que cualquier individuo, cualquier comerciante tenía la capacidad de, en un día que se encontrara aburrido o que quisiera marcar su cerámica, cogiera un punzón y escribiera sobre la cerámica: esta es la cerámica de Perenganito, o simplemente pusiera su nombre o pusiera algún elemento. Esto que llamamos grafitos, graffiti, pues son bastante frecuentes en el mundo fenicio. Como digo, eso indica que la extensión de la escritura, sin ser universal, es muy elevada en comparación, como digo, con otras culturas del mundo antiguo, donde la escritura está solo al alcance de una casta específica de escribas, y especializada, que son los, ¿no?, únicos que pueden hacerlo. Pues es una casta especializada que se dedica exclusivamente precisamente a, efectivamente, a la escritura. A escribir. Hombre, en el mundo fenicio también, es decir, hay una serie de funcionarios que están al servicio del palacio que escriben. Y sabemos, además, que escriben de una manera distinta a como escribe el resto de la gente. Un poco, pues, qué sé yo, hay sistemas de caligrafía. Hoy un paleógrafo, un especialista, puede distinguir muy bien una letra escrita por alguien, digamos, que ha aprendido en una escuela a escribir, a alguien que ha podido aprender, a lo mejor, de forma autodidacta. Eso hasta somos capaces de distinguirlo hoy día en textos fenicios. Es decir, sigue habiendo escribas en el mundo fenicio, sigue habiendo funcionarios, pero el tipo de escritura es tan fácil que no se limita su uso a los escribas. Esa es la diferencia. Y, por supuesto, en el mundo griego, que es el heredero de este modelo alfabético, en el mundo griego no hay una casta de escribas específica. En el mundo griego el alfabeto está abierto prácticamente a todo el mundo que quiera o que pueda aprenderlo, ¿no? Esa es una diferencia muy importante a tener en cuenta. La ciudad fenicia más famosa fue Cartago, que llegó a ser una importante potencia en el Mediterráneo central y occidental. Claro que chocó con otra potencia en auge, Roma. Roma. Tras las guerras púnicas entre Roma y Cartago, ¿llegó el final de la cultura fenicia? No. Llegó el final de Cartago. Cartago, efectivamente, fue destruida, sus tierras fueron aradas y sembradas con sal para evitar que volvieran a cultivarse, lo cual, bueno, pues está muy bien como propaganda, pero sabemos que en época romana se fundó allí una gran ciudad, una colonia romana, que es la antepasada directa de la Cartago actual, ¿no? Con lo cual el terreno sí se pudo cultivar, naturalmente. La cultura fenicia no acabó. En Fenicia seguía habiendo fenicios, naturalmente, que siguieron viviendo y hablando su lengua hasta que poco a poco fue abandonándose en esta zona de la Fenicia propia. El fenicio terminó dando paso al griego. No olvidemos que Alejandro Magno conquistó esos territorios, que esta costa de las ciudades de Fenicia se integró en el reinos helenísticos y allí el fenicio dejó de hablarse para hablar griego. En Cartago, evidentemente, la ciudad desapareció, pero el resto de ciudades fenicias siguieron existiendo. Útica siguió existiendo, Leptis siguió existiendo, en la costa argelina, en la costa marroquí, las ciudades fenicias siguieron existiendo, Gadir en la península ibérica siguió existiendo, es decir, la cultura fenicia no desapareció. Terminó desapareciendo con el paso del tiempo, en el sentido de que las poblaciones que habían hablado, que habían sido fenicias, terminaron abandonando su lengua para pasarse a la lengua que se convirtió en Occidente en la lengua de cultura, para hablar latín. Pero todavía San Agustín, Agustín de Hipona, que llegaría a ser santo, todavía nos dice en alguno de sus textos que las poblaciones paganas que viven en torno a Cartago todavía siguen hablando, lo llama el Jani, el cananeo. Es decir, todavía en el siglo V, aunque el latín es la lengua oficial, la lengua de cultura, la lengua que se enseña en las escuelas, todavía la población del campo seguía hablando ya formas muy adulteradas, ya formas muy, seguramente muy, muy popularizadas de la antigua lengua fenicia. Es decir, en la caída de Cartago lo que marca es el final de ese estado importante que había controlado una parte importante del Mediterráneo occidental. La ciudad es destruida. Ojo, los romanos son muy listos, ¿eh? Los romanos se encargan de salvar y custodiar algunos textos cartagineses de gran interés. Por ejemplo, todos los tratados de agrimensura de Magón. El Senado ordena, cuando se destruye Cartago, que esos textos se custodien, se busquen, se salven y se traduzcan al latín. ¿Por qué? Porque las informaciones que tenía sobre los modelos agrícolas cartagineses, que eran avanzadísimos y que los romanos no conocían, fueron a partir de ese momento aplicados por los romanos. Es decir, Cartago es destruida, pero la cultura fenicio-púnica sobrevive durante bastante tiempo. Sabemos que en la península ibérica se sigue hablando el fenicio pues hasta bien entrada la era cristiana, y probablemente después, pero ya desaparecen los testimonios. Sabemos que uno de los grandes santuarios de la ciudad de Gadir, el santuario, el templo de Melkart, que los romanos llamaron el Hércules Gaditanus, sigue siendo un gran santuario, un santuario que sigue teniendo, hasta que desaparece el paganismo y es sustituido por el cristianismo, sigue teniendo los mismos rituales de un templo fenicio, aunque estemos en época romana, ¿no? Es decir, las culturas tampoco desaparecen de un día para otro. Pueden desaparecer las estructuras políticas, pero la cultura es algo más profundo. El hecho de que se destruya Cartago no quiere decir que los miles de personas que portaban como propia la cultura fenicio-púnica dejaran de seguir practicando esa cultura, ¿no? La cultura pervive, la cultura sobrevive, va perdiéndose naturalmente porque el peso cultural, el peso político del mundo romano es muy intenso, es muy fuerte. La gente termina utilizando el latín como la gran lengua de comunicación y, ya digo, como nos dice San Agustín, la gente del campo, los campesinos, que los pobres se pasan toda su vida en el campo y que prácticamente no conocen la vida urbana, siguen manteniendo esa vieja cultura ya en un nivel, claro, muy vulgarizado, sin escuelas, evidentemente. El fenicio deja de enseñarse en las escuelas, deja de escribirse, convierte en una cultura exclusivamente oral, pero va desapareciendo poco a poco. Es decir, no porque desaparezca la ciudad de Cartago, sino porque Roma se hace con el control de todos esos territorios donde los cartagineses habían dominado. Los fenicios, intrépidos navegantes y famosos comerciantes del Mediterráneo antiguo. Adolfo, gracias por ayudarnos a rescatar a los fenicios del olvido. Pues nada, muchísimas gracias a ti y un saludo para ti y para los oyentes. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes en Irola Irratia. Continuamos, o continuáis escuchando las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Esto es la linterna de Diógenes. Y aquí estamos el profesor Arcadio y Juana Pistolas. Muy silenciosa estás hoy, Juana. Bueno, un poquito a poquito, ¿no? Las cosas con calma, pero con firmeza. Nos vamos reincorporando. Que la vuelta al curso, la vuelta al cole siempre es lenta, va poquito a poco. Recuerdo que podéis escuchar este programa todos los miércoles de 7 y media a 9, si los queréis escuchar en directo, y si no, os lo podéis descargar a través de la página web de la radio. Lo tienes por ahí, ¿no, Juana? A ver, www.sindominio.net/Irola. O poniendo Irola en cualquier buscador. Si no, buscando por internet, encontraréis los podcasts en cualquier lado. Bueno, y hemos estado hablando con Adolfo Domínguez Monedero de los fenicios y vamos a cambiar totalmente de tercio. ¿Estás preparada, Juana? Porque tenemos que movernos, tenemos que salir de estos estudios, tenemos que salir de Bilbao y nos vamos a la isla misteriosa, la isla de los vinilos. Nos vamos al paraíso tropical donde el rock and roll todavía no ha naufragado. Bueno, así pues, que más vale que cojamos nuestra crema solar, ¿no? Porque largaremos amarras y nos iremos a la isla de los vinilos. Bueno, pues si te parece, venga, nos vamos moviendo, ¿vale? Abre la puerta que nos vamos ya. Venga. Bueno, Juana, hoy nos toca remar. Nada, a remar. A remar y a remar. Que nos queda un poquito lejos esta vez, pero nada, nos dijeron los chicos de la isla de los vinilos que pues la marea fluye. Mar, pues la marea fluye, pues nada, a remar. Bueno, ya estamos llegando. Nada, a puntito, ya estamos llegando a la isla de los vinilos. ¡Lanzad los cabos! ¡La isla de los vinilos! I put a spell on you. Because of mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Bueno, hemos llegado al final. La verdad es que tengo un poco de objetos en los brazos. ¿No le habéis pillado el puntillo a tierra marea todavía, ¿no? Es esa corriente, como la corriente del Golfo, ¿no? Sí, pero sí. Que lleva a nuestra isla, que no es nuestra. Es el profesor Arcadio. Estamos aquí, que no lo sabes. Es el profesor Arcadio que no se sabe dejar llevar. Es un mapa de mareas, yo creo. Pero bueno, tenemos que aprender, que tendréis una cervecita fresquita para nosotros. Ah, pero eso siempre. Eso siempre es fundamental aquí, porque claro, es que con este calor, y esto es perpetuo. Sigue haciendo calor y buen tiempo. Sí, no sé qué pasa. Bueno, vamos a ver, me da igual. Mira, voy al bosque y cojo todo lo que necesito y luego a la choza, luego a la playa. Te digo, a mí me gusta estar aquí porque estamos... Antes no tenías tiempo para ir a la playa y no, ahora no puedes salir de la playa. Entonces, pues bueno, oye... Sí. Igual el equilibrio estaría bien, pero que está bien. Está bien. Está bien, me gusta la playa, me gusta vivir en la playa. Además me gusta no trabajar. Porque pues estamos aquí en es la isla de los vinilos. ¿Qué nos estás contando? Que estamos aquí con Don Pésimo y el señor Asier. Sí, señor. Y bueno, estos son todos los grupos que evitaron mi suicidio cuando perdí mi colección de vinilos. Sí, pues un grupo, joder. Los escuchaba yo desde, ¿no? Empecé a escucharlos desde los 12 años. Hablamos de los Who. Sí. Sí, y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que el disco de primer LP, al no ser publicado por su sello que publicó casi todo, que era Polydor, ha resultado ser el menos conocido y siendo de los más importantes, ¿no? Eso no se va a negar, porque The Who Sings My Generation, que es del que vamos a hablar, en los catálogos de discos de los Who y todo esto, nunca estaba. No, y además tiene una cosa curiosa, que la edición americana es The Who Sings My Generation... O Magic Bass. Y eso es, y la británica es My Generation, y en la estadounidense, ahí ya se hubo censurilla... Que es una cosa también que los Who hemos visto bastante, ¿no? Sí. Han, igual han editado en tantos países, sí. En el Estado español... Aquí les censuró Franco dos canciones. Y la portada del Who's Next. Y la portada, les censuró la portada de dos canciones de SNP. ¿Qué, luego, ¿qué censuraron exactamente? Censuraron la portada, eran los Who terminando de mear... mira, mira, lo tengo aquí. Mira. Mira, si es que tengo la portada aquí. Fíjate, la tiene en la isla. Mira, esto censura, no, no, no, a ver qué te parece. Descríbelo, a ver qué te parece. Esto censuró Franco. Bueno, yo aquí veo un monolito de hormigón en medio de una playa de arena negra y cuatro chicos subiéndose la bragueta. Esto es lo que censuró Franco, exactamente. Sí. Luego censuraron también la canción de Loving for Keeping porque hablaban de una prostituta y censuraron la de Won't Get Full Again. No, es que sí. Estados Unidos, el primer LP, que es el que vamos a escuchar hoy, censuró The Kids Are Alright. Sí. La última estrofa. También, bueno, pues oye, que no les gusta que la gente joven se lo pase bien, parece ser. O no les gustaba en la época, me imagino. Pero, que sí, bueno, en aquella época, acuérdate que fue cuando John Lennon dijo que eran más famosos que Jesucristo y iban al aeropuerto a quemar discos de los Beatles delante de ellos. Pues cierto, hablamos del año 65. Los Who como tales se forman en el 64, en el 65 editan este My Generation, que, bueno, que tuvo... un éxito bastante aceptable, digamos, no como discos posteriores, pero que sí que sí. Les convirtió. Grabaron un poco tarde, porque por ejemplo los Rolling Stones grabaron un poquito antes y ya se engancharon, pero los Who, para ser digamos, estaba en la escena en el mismo momento que los Rollins, pero grabaron un poquito tarde, ¿no? Sí, un disco muy influido por el rhythm blues afroamericano. Sí. Y por gente como James Brown, principalmente diría que James Brown. Bueno, el productor Sel Talmy además impuso, a ellos les gustaba James Brown, pero fue el que impuso que hicieran dos versiones de James Brown, ¿no? También comentar un detalle importante, que los Who en esta primera época se convirtió en un grupo popular principalmente porque la apoyaban radios piratas, como Radio London o Radio Caroline, que eran, pues... Sí. Radio Caroline es el que clásica emisora que está en un buque, sí, en aguas internacionales. Sí, son aguas. Que claro, mucha gente se mira, es la primera y tal. No, en los años 30 en California ya se hizo. Sí. El buque Rex, que iba por ahí como radio pirata, iba, pues según le iban a dar el toque, pues se cambiaba de localización y se movía y ya está. En fin, pues vamos a escuchar el típico tema de los Who, My Generation, que está. Como hombre, también una declaración filosófica, casi. Hombre, ¿no? Es un himno. Yo creo que ha definido como el primer himno juvenil. Voy a traducir yo el título, es Mi Generación. Ah. Qué profundo. Efectivamente. Y es el año 65. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. We all I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Get around. Bueno, no sé, además, bueno, es decir que, bueno, que esta canción, los censuraron en América, pues el mensaje que tenía básicamente era de alguien joven que le importaba un pito lo que la gente dijera de él y que decía que prefería morirse antes de hacerse viejo. Y estamos hablando en 1965, o sea que, bueno, yo creo que la cosa tuvo su mérito. Sí, es que la cosa iba mucho de confrontación generacional. Exacto. Que era el tema. Y luego que decir también que era un grupo adscrito al movimiento MOZ. Sí. Que también tenía su punto contestatario, ¿no? Sí, sí. O inconformista. ¿O? A ver qué es el movimiento MOD. Explayaros un poco aquí. Bueno, pues el movimiento MOD se puede decir que fue algo que surgió en Londres, empezó a gestarse a finales de los 50, primeros años de los 60. Mayormente provenían muchos, y se puede decir que el movimiento MOD es una evolución de los Teddy Boys, porque muchos de ellos habían sido Teddy Boys al principio, pero que también estaban influenciados por, digamos, la versión inglesa del beatnik, que era lo que se llamaba el Angry Young Man, y también que no le hacían asco al jazz y que además pues se metían mucho más en el blues, ¿no? No sé, por decirlo de una forma resumida, ¿no? El modern jazz también. El modern jazz, por supuesto, y por supuesto la forma, mucha forma de la forma que tenían que de vestir, estaba claro que era pues de la época del bebop, con trajes ajustados, con solapas estrechas. Y bueno, pues fueron realmente los que trajeron a Rhythm and Blues a Europa y los que trajeron el soul a Europa, eso hay que reconocerlo. O sea, se podría decir que es un, digamos, un gusto musical que da pie a una forma de vivir que no le gusta a determinada gente. Sí, y una estética también. Y una estética, eso es. Y sobre todo, pues, es el decir, bueno, pues yo ahora pues, podré ser un pringao mientras estoy trabajando, pero mira, yo ahora termino de trabajar y, mira, en mi círculo yo soy el rey, pues porque yo quiero. Lo cual está muy bien, es una constante en los momentos juveniles. Hombre, fíjate, si, así, pues yendo más lejos, retrocediendo en el tiempo, acuérdate de los pachucos. Los pachucos latinos, eso los es. Los pachucos latinos, que en los años 50, que Pachuco tenían su propia estética, su baile, su forma de relacionarse, y ya, vamos, que era un poco unos outsiders, ¿no? Que luego dieron pie a los boinas pardas, los pachucos, en cierta medida. En cierta forma, sí, porque se organizaban, los pachucos se organizaban. Bueno, pero es esos trajes que llevan tan bonitos, gangsteriles. Es algo curioso. No, pero bueno, yo ahora también quería hacer una precisión de algo que fue fundamental para que el movimiento MOD surgiera y era que el servicio militar obligatorio en Gran Bretaña se abolió justo a principios de los 60. Entonces, ya no es, y es la diferencia que podía haber con los rockers o los Teddy Boys antiguos, esa gente que venía del ejército, que luego salía del ejército y hacía su propia jerarquía militar, me refiero al rollo pandillero, de, no, sino que ya precisamente lo que les influye es que iban ya directamente de la escuela al trabajo. Y ninguno de ellos pasaba por el ejército. Y de hecho, pues por ejemplo... No como la generación anterior. Exacto, pero es que, es decir, por ejemplo, los Small Faces, eso que también se exageró mucho la rivalidad entre mods y rockers, pero los Small Faces, grupo clave mod no sabía, ellos tenían la desgracia de que vivían cerca de una residencia de militares, y claro, ahí casi todos eran rockers. Y tenían que andarse con ojito, porque además era todo gente mayor que él, o sea, mayor que ellos, que solamente con un rocker de ellos bastaba para chantar a cuatro chavalitos mods, porque eran todos jovencísimos, ¿no? De aquella época. Qué rivalidades más tontas, ¿eh? Nah, pero, no, sí. no, pero bueno, pero aquello no... Pero está muy exagerada esa rivalidad. Fue una polémica de los medios. Está para muy exagerada, pero que bueno... Pura y dura. Que yo lo que quiero... Pero que la hubo, pero en mucha menor medida de lo que sí. Aparece después en Cuadrofenio, por ejemplo. Ah, por supuesto, ¿no? Pero vamos, que lo que quiero decir, yo lo que hablaba es que también fue clave para el tema del movimiento mod, que pues, se había abolido el servicio militar y casi todos estos jóvenes que eran mods, por supuesto que pasaban de meterse a voluntarios y pasaban directamente, pues eso, de la escuela al trabajo, a ganarse ya su propio dinero y a consumir ellos mismos y hacer su vida. Que era una cosa que para aquellos años, pues bueno. Oye, después de esta digresión, os vamos a poner la canción en sí que hemos seleccionado Deox, para ahora. Que es puro jazz musical. Y, sí, es una canción instrumental que aparece en este disco, que se llama The Oaks, que es una caña, la verdad, es de mis favoritas. Sí. De eso, ¿eh? Siempre hablamos de canciones que anticipaban al punk, que, pues mira, esta es una de ellas. We'll be right back. Bueno, hay que mencionar quién tocaba el piano, Nicky Hopkins, un músico de estudio. Nicky Hopkins, que una vez que nos desdoblamos hicimos un 28 encendido. Sobre él, que bueno, es un tío que es un clásico de todos los grupos de rhythm blues británicos. Sí, sí, de la serie de un músico de sesión, digamos, pero que define muchos temas como este, en concreto. Eso es. Y creo que el único grupo fijo que tocó fue en el Jeff Beck Group, pero lo demás tocaba siempre de estudio. Eso es, con Jeff Beck, el guitarrista de los Beatles. Habéis mencionado el 28 encendido, porque estáis de náufragos en esta isla, pero de alguna forma mágica os desdobláis y, sí. y semanalmente sí. hacéis sí. un programa de radio de música, ¿no? Los domingos a las 9 de la noche entramos en un profundo sopor, nuestro cuerpo astral va hasta Irola y Ratia y ahí emite el 28 encendido. Los domingos a las 9. Sí, los domingos a las 9. Eso, 28 encendido, donde habláis más de estas cosas. Sí, son dos horitas de este tipo de rollo. Bueno, pues ya lo sabéis, los milómanos que estéis escuchando La Linterna de Diógenes, sabéis que aquí mismo, en la Irola Irratia, 107.5 de la FM, tenéis también el 28. Vamos a poneros la última canción de hoy de los Who, que hablábamos antes, pues de este conflicto intergeneracional, que pues que era un tema recurrente en los Who y en otros. Sí, sí. Pero bueno, principalmente en los Who, y que eso molestaba. Pues sí. Bueno, ya la misma estrofa dice que a mí no me importa que mi chica baile con otro hombre. Eso, en aquella época se llamaba un poco... Simplemente eso, en esa época, es muy bruto. ¿Sí? Había que ver si a la chica le importaba que su chaval le dejara bailar con otro tío o no. Pero ese giro, solo ese giro para la solamente. Época, para la época, si lo ubicas cronológicamente, es bruto. Es sí. O sea, es suficiente motivo como para que te veten o te... Eso es, estamos hablando en 1965, vamos. Pues sí, vamos a escuchar The Kids Are Alright. Y con esto no nos despedimos porque tenemos que ir rápidamente hasta Bilbao, lo más rápido que podamos, que tenemos que despedir el programa. Mira, si pilláis la marea de las 8:15, yo creo que... 8:15, sí. Vale. Sí, vais directos. Es que estáis que no pilláis la marea y os matáis ahí a remar, ¿no? ¿Cómo era el título de la canción? The Kids Are Alright. I don't mind the guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well, but I know sometimes I must get out. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Claro, todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al... La historia no espera. Es como un inmenso y caudaloso río que sigue su curso inexorablemente. Pero hay muchos ríos. Muchos riachuelos que se abren camino en muchas direcciones. Algunos se unen al río grande y desaparecen, pero otros continúan, obstinados, su propio curso en solitario. Pero el verdadero desafío, el verdadero reto, es navegar la historia río arriba, a contracorriente. Os invito a navegar conmigo entre las aguas contaminadas de la historia. Quizás, juntos, navegando hacia atrás en el tiempo, encontremos algo de pureza entre el barro y la mugre. Los miércoles a las 7:30, la historia se revive en Irola Irratia. Linterna de Diógenes. La historia a contracorriente. Bueno, Juana, en un momento hemos vuelto ya de la isla. Sí, aquí estamos otra vez en este Bilbao que no es nada tropical. Nada, para nada. Bueno, les visitaremos la semana que viene. A ver... Por supuesto, porque siempre es un placer disfrutar de la sabiduría y de la cerveza fría de estos dos grandes melómanos. A ver qué nos traen. Now, every time I look at you, something is on my mind. Bueno, y poco a poco vamos terminando el programa de esta semana. Volveremos la semana que viene, el miércoles, a las 7:30. Como siempre. Si escucháis desde Bilbao, podéis escucharlo a través de la frecuencia modulada, el 107.5 de la FM. Pero también lo podéis escuchar a través de internet en la web de la radio, en sindominio.net/irola. Y aún así, si os podréis descargar el podcast, os podréis descargar el programa semana tras semana. Este u anteriores. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you... Terminamos el programa de esta semana. La linterna se apaga hasta la semana que viene, cuando volveremos a encender las hogueras. Y esta semana nos despedimos con un sabio proverbio anónimo. La palabra que los antiguos griegos utilizaban para nombrar el concepto de verdad era aletheia, que viene a significar desocultar, desenvolver, descubrir. Y es que parece que los griegos tenían bastante claro que llegar a la verdad, al conocimiento, exige un trabajo duro, constante. Según ellos, la verdad no sería creer algo, no sería opinar algo, no sería encontrarse con algo, sería más bien un proceso continuo de descubrimiento y puesta en duda. Y el sabio proverbio anónimo de esta semana esconde mucho de esa forma de entender el conocimiento. una conclusión es el lugar donde llegaste cansado de pensar. Una conclusión es el lugar donde llegaste cansado de pensar. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.